¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga, anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a un viernes más. Un viernes de Mega Show donde ustedes, los fans, mandan. Mis niños, me estuve retirado el viernes pasado, lo siento mucho. Es que el flaco me dio una comida ahí que me hizo daño y qué bárbaro. Les recuerdo, mis niños, que estamos en vivo para todo Honduras. Me acompaña de nuevo el flaco en cabina y también mi queridísimo amigo Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Todo bien, pues aquí dándote la bienvenida nuevamente. Qué bueno tenerte aquí en la cabina, aunque en el fondo no hacías falta. Gracias, amigos, gracias. Yo estoy seguro que yo sí le hacía falta a toda la bonita gente que nos escucha en todo el país. Lo que sí hacía falta era el chiquechí. ¡Chiquechí, mis niños y mis niñas! Mira, flaco, complaciendo. Arrancamos el programa, mis niños y mis niñas. Sección cine. Así es, estamos en nuestra sección de cine y mi querísimo amigo Nadir, me imagino que me tenés noticias de este, pues, gran mundo del cine, ¿verdad? Sí, recordá que primero antes venimos por el patrocinio de nuestros amigos de Tamago. ¡Así es, flaco! El mejor sushi y bubble tea de Tegucigalpa. ¡Así es! Tercer nivel de Nova Centro, si quieren ir a comerse un sushi o un bagel, o quieren ir a tomarse lo que es este rico refresco, que es un bubble tea japonés. Muy bueno. Se los recomendamos bastante. Y también repetimos de que el programa de hoy, pues, va a ir en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Y recordar los teléfonos en cabina. A ver. 2239-5546 para que nos llamen y nos comenten acerca de Mega Show. Así es. Y te vengo con la primera noticia. A ver. Fíjate que se está hablando muy fuerte de la adaptación que ya va muy en serio de lo que va a ser Tom Clancy Splinter Cell. Ah, pero expliquemos cuál es este Splinter Cell. Splinter Cell es un juego de acción de infiltración. Así es. Es un juego muy famoso que prácticamente es un soldado que lo mandan a misiones, incluso ex convicto y todo lo demás. La misión de él es, pues, infiltrarse en lugares donde es imposible. Y bueno, siempre con misiones militares, pues. Así es. También cabe recalcar que el señor Tom Clancy era un ex agente, era un espía del gobierno de Estados Unidos. Y se hizo muy famoso tanto como los juegos de video, como también los libros tácticos que sacó él. Y fíjate que en esta ocasión, pues, Ubisoft nos comenta de que ya están trabajando exactamente con Tom Clancy para hacer la adaptación, ya una adaptación seria, y porque habían años anteriores de que habían dicho de que venía la película, había un teaser de una imagen, pero Tom Clancy y Ubisoft ya se sentaron y dijeron, tenemos que hacer la película de Splinter Cell, y adivina a quién tienen como principal, o sea, a ese personaje, Alan Fisher, lo quieren poner a Tom Hardy. A Tom Hardy lo quieren poner como Alan Fisher. Entonces el proyecto va, pues, créeme, va con todo. Y Tom Clancy ya dio el visto bueno. ¡Nombre! Bueno, digamos también que el señor que va a ser protagonizar esta película es el villano de Batman. Bane, exactamente. Que se hizo muy famoso por esta película. También, pues, por la película, perdón, como Inception. Que era uno de la camada, por decirlo así, de Leonardo DiCaprio, que se metían en los sueños de las personas y le robaban información. Y fíjate que Ubisoft viene fuerte, porque aparte de lo que va a hacer Splinter Cell, Ubisoft va a crear como un estudio o una casa que se va a llamar Ubisoft Film, donde también van a integrar lo que va a ser la película de Assassin's Creed. ¡Uy, qué excelente! Y muy a futuro, pues, como que quieren revivir lo que fue la o quieren revivir lo que es la franquicia de la película del Príncipe de Persia, o que les pertenece a ellos, pues. Así es cierto. Recuerden, mis niños y mis niñas, yo sabía que me extrañaban. Yo sabía que la gente extrañaba que yo dijera esa frase. El flaco, fíjate, no te extrañó. Gracias, flaco. No te preocupes, flaco. Yo sé que algún día lo vas a pagar. Recuerden, mis niños y mis niñas, que nos pueden buscar en Facebook como Mega Show FM. Le dan like a la página, pueden compartir con nosotros ya sea información, ya sea comentarios o puntos de vista de las personas, que nosotros somos muy abiertos a cualquier tipo, pues, de comentario, ¿verdad, Nadir? Sí, incluso si quieren enamorar a Leo, bienvenido. ¡Ajá! Oye, fíjate que a mí me gusta... No, ahora está Nadir. Quiero irme a corte por eso, fíjate. Qué bárbaro, fíjate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que quieren enamorar a Leonardo? Soy una persona seria, flaco. Por favor, soy una persona seria. Mira que el flaco no se ríe. Pues también te tengo una muy buena noticia, Nadir. Ah, contame. Bueno, no sé si es buena noticia o no, pero es una noticia a fin de cuentas. El señor Johnny Depp supuestamente estará produciendo y trabajando en la película de Don Quijote de la Mancha. ¿Don Quijote? Así como lo escuchás, como Don Quijote de la Mancha. Le luce. Bueno, la productora o la compañía, pues, es Disney. Y estamos viendo, bueno, muchas personas saben que el Don Quijote de la Mancha era una persona que no estaba nada cuerda, así como vos, Nadir, y que tenía muchas alucinaciones. Bueno, es de leer los libros. Pues el señor Johnny Depp suena muy fuerte y parece que está casi confirmado que va a ser el protagonista y va a ser que produzca esta película de ese libro famosísimo, pues. Él la va a producir también. Parece que sí. Son rumores que está, si la va a producir o si solamente va a actuar en ella. Recordad que, bueno, Johnny Depp, pues, todo papel que protagoniza, pues, le va bien. Vaya, por ejemplo, ahorita viene con Llanero Solitario, que va a ser el papel de tonto, el indio. Exactamente. Entonces, estuve viendo las imágenes y pinta muy bien. Pues, entonces, yo creo que la verdad con Don Quijote va a ser algo grande. Así es, fíjate, incluso, Johnny Depp se ha caracterizado por hacer papeles ya sea tanto serios como, cómicos. Cómicos, exactamente. O sea, él no es homogéneo, pues, o sea, él puede actuar tanto en una película con un buen guión, por decirlo así, no es que las otras películas sean malas. Es el consentido de Tim Burton. Uno de los consentidos de Tim Burton, exacto, con Helena Bonham Carter, que es otra también de las consentidas de él. Pues nada, yo sinceramente creo que sería interesante verla, porque no me gusta ver a un Don Quijote que se burlen tanto de él. O sea, realmente estamos hablando de uno de los libros más famosos en la lengua española, una de nuestras raíces como lengua, pues. Sí, aparte de eso, me imagino que va a apoyar aquí lo que es el maquillaje, porque recuerda que Don Quijote es una persona de dado. Sí, una persona, supuestamente, yo siempre me manejé con los pichingos que habían pasado varios, es una persona ya de edad, barbón, flaco también. ¿Dónde? Con Sancho. Con Sancho Panza. Pues había, también hay que ver, hay que ponerle mucha atención a ese personaje, porque es un personaje también, por decirlo así, pues muy importante, lo que es el libro, pues, de Don Quijote de la Mancha. Mi queridísimo Nadir, ¿me tienes alguna otra noticia? Pues yo tengo una noticia corta, pero no sé si querés que te la cuento después del corte. Pucha, flaco, fíjate que vengo yo con todas las ganas de trabajar, dar información a toda nuestra audiencia espectacular, y vos nos vas a corte. Pues ni modo, regresen. Regresen, ¿qué regresen, pasa? ¿Qué te pasa? Yo creo que es la emoción, flaco, es la emoción. Es tu regreso. Recuerden que el Mega Show cura las enfermedades. Escúchenos solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Alright, this is an oldie, but it's an oldie where I come from. Alright, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Everything's ready for class, isn't it? Johnny be good. Chuck, it's Marvin. Your cousin, Marvin Barry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Oíme, Leo, estamos aquí degustando del famoso sushi de tamago. Chica, chica, mis niños y mis niñas, carne, hombre. Oíme, esa canción que escuchamos era de Volver al Futuro. Así es, y nos dice Víctor Padilla, Johnny B. Good, que es el nombre de la canción. Correcto. Del famosísimo rockero Chuck Berry. Nos dice, qué excelente canción para empezar la versión de Michael J. Fox. Así es, mis niños, estamos en la sección de cine y mi queridísimo Nadir nos va a dar más primicias de este famosísimo mundo, ¿sí o no? Claro que sí, fíjate que una noticia corta y pequeña, pues, es que el soundtrack o el score de The Dark Knight Rises va nominado a un Grammy. No te creo. Así es. Bueno, es que realmente es un buen soundtrack. No es épico para mi gusto mortal. Yo que soy un simple mortal. Pero que bueno, es muy bueno. Pero ponele que es una... Recordá que la música de lo que fue Batman, pues, fue compuesta por Hans Zimmer. Ay, ay, ay. Que, es, que sí, es, una, un, es un, una eminencia. Una eminencia que ha participado en N cantidad de movies. Sí. Y ha ganado muchos Oscars. Incluso ha participado ya de entrada en lo que son el mundo de los videojuegos. Él ha hecho música para los videojuegos. Ah, fíjate que esa sí no me la sabía, fíjate. Él hizo todo lo que es el soundtrack para los juegos de Crisis 1 y 2. Oh. Y va con el 3 ahorita. Qué bueno, qué bueno. Y recuerden que vinimos con una programación exagerada de buena música, de las que ha pedido la gente, obviamente, y también de las que a nosotros nos gusta, que esperemos que a ustedes también. Fíjate, Nadir, que estaba viendo rumores sobre la película de Justice League, que supuestamente el señor Darkseid va a ser el villano. Ese es uno de los rumores, pero otro rumor nos dice de que no va a ser el villano porque tiene mucho parecido al señor Thanos, que bueno, es uno de los villanos de los Avengers, que está, bueno, no está anunciado que va a estar él como villano en la siguiente película, pero será al final de la película, pues, de la primera entrega. Entonces, están esos dos rumores. A mí, en lo personal, creo que es un muy buen villano. De hecho, es uno de los villanos más poderosos y emblemáticos de lo que va a ser. Así es. De lo que es la casa de DC. Aparte, recordemos de que quizás tengan similitud en cuanto a físico. Físico, pero, exactamente. Pero en cuanto a origen o personaje ya desarrollado, son totalmente diferentes. Pues, ah, no, claro, claro. Darkseid, pues estamos hablando de que es un dios cósmico. Estamos hablando de que Thanos, pues es un como... Sería quizás no un dios, pero sí sería un ente cósmico que anda en busca de poder. Y en caso de Darkseid, pues ya él tiene el poder. Él tiene un planeta que se llama Copolis, que es un planeta donde están sus minions. Y sus minions le rinden reverencia a él. Y los minions se mueren por Darkseid, pues. Entonces, así es. Es un personaje muy poderoso. Le ha dado muchos problemas a Superman. Incluso casi hasta matarlo. Pero no lo ha logrado. Y de las mejores peleas que Superman ha tenido en la historia, pues Darkseid ha sido el oponente ideal para él, pues. Así es. Y no solamente en cuestión de poderoso, sino que también como un ente, como vos decís, que planifica bastante las cosas que va a hacer. Correcto. O sea, no es como que va a atacar, a diferencia de los Avengers, pues, que no es como que Loki viene a la Tierra, pues lo puede destruir a todos. No, sino que un ente que realmente planifica todo bien. Y eso todo lo pueden ver ahorita en la nueva serie de la DC, en los Young Avengers, que lo están pasando por Cartoon Network. Incluso de los mejores capítulos que tuvo Justice League y Justice League Unlimited, los episodios donde sale Darkseid son los mejores episodios que pude haber visto en la serie. Fíjate, totalmente recomendados. Para vos, fíjate que a mí, no es que realmente tuvo, para mí son muy buenas, pues las animaciones son muy buenas, pero Pero bueno, no. Para mi gusto no fue tan épico. Para mí, uh-huh. Obviamente. Me gustó más Brainiac, fíjate. Fue más épico para mí en, sí, la Justice League. Para mí. Pero bueno. Tenemos más noticias, Nadir, del cine, ¿eh? Pues fíjate que te cuento que esta semana ya se ha revelado lo que va a ser el, bueno, de lo que es lo que, la nueva película de Star Trek. Que va a ser, es cierto. Ya se mostró lo que es el nuevo trailer y se mira una película bastante oscura. Prácticamente la sinopsis es pues de que el Enterprise va a regresar a su casa y descubren de que hay una imparable y terrorífica fuerza dentro de lo que es la academia, o sea, entre los humanos. O sea, el enemigo está dentro de la organización, bro. Entonces están viendo que es la parte más oscura, incluso va a ser la película más oscura hecha hasta ahora, porque vas a ver que vienen problemas con el Capitán Kirk, que va a encarar problemas personales, incluso con un pasado que nadie lo conoce y que en la película lo vamos a conocer, y donde se va a ventilar el villano, que es prácticamente como un villano que ya hemos visto antes, pero que hasta los momentos no se ha revelado totalmente quién es. Lo que sí te puedo decir que el villano es un humano de la academia. Obviamente. Fíjate que en el trailer se mira algo impresionante, o se mira que el Enterprise lo estrellan contra una de las ciudades de la Tierra y se mira una destrucción total y como que se viene todo abajo, bro. Entonces la humanidad tiene que luchar por recobrar esta bueno, la academia y la Tierra, porque vos mirás que la pelea es entre humanos, vos, no hay un ente extraterrestre. Qué interesante. Mira, a mí realmente, te voy a ser muy sincero, a mí Viaje a las Estrellas nunca me gustó. Fíjate que yo era el de la misma opinión tuya, pero fíjate que empecé a ver las películas, no la serie. Empecé a ver las películas. Te hablo de la serie. La serie a mí no me gusta mucho, pero las películas sí dan cátedra. O sea, las películas son muy buenas. Bo, la verdad que yo las empecé a ver y me enamoré de las películas. Y con las últimas películas. Te enamoraste de Capitán Kirk. No. Pero son personajes muy buenos, bo, incluso. Sí, no, claro. Entonces, por ejemplo, la última que salió, la Star Trek, que prácticamente es la que inicia todo, que ya lo mira jovencitos y todo, es muy buena. Bo. Yo la vi la película y también no me pareció muy buena, fíjate. A mi gusto, obviamente. Es claro, gusto, si vos no estás involucrado en el universo Star Trek, te va a costar digerirla. No es que tanto digerirla, porque si, por ejemplo, la primera adaptación que sacaron fue como el inicio, los orígenes de Spock, de Tranquil, de. Tan jovencitos. De Air, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el croata, creo que es, el croata. Pero Doctor Zulu. Pero son muy buenas. Bueno, personal, esta película viene a dar. Un empuje más a lo que es la fanaticada de Star Trek, y en lo personal yo ya la estoy esperando. Pues mis niños y mis niñas, vamos a un corte musical, vamos con buena música porque el flaco está de muy buen humor. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Leading you down into my core. cine. Sección cine. I am the father. Regresamos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nair, ya que aquí la gente de Flaco los pusiste buen humor, nos dice Julio Torres, wow, Bring Me To Life de Evanescence, me la sube, muchas gracias Flaco. También nos dice Yosari Calix, qué excelente programa, los felicito y qué buena rola la que pusieron de Evanescence, viva el rock. Recordemos que ese es el soundtrack de Dark Devil. Ah, sí, de Dark Devil. Película que en lo personal no me gustó mucho. A mí tampoco, fíjate, no me gustó mucho. Y después vino con Electra y qué fiasco. Pésimo, peor, fiasco. Peor. Nadir, te voy a hacer una pregunta, Nadir. Bueno, contarnos una pregunta de esas. Íntima. Oye, Flaco. Anda suelto este hoy, hombre, que se pasa. Diría vos, porque vos la dijiste. Ok, mira, entre una pelea entre Gandalf, ok, y Magneto, ¿quién ganaría para vos? Ninguno, porque los dos el mismo. Y a McKellen personifica no, el mismo. Yo tengo es una pregunta hipotética, pero para vos, o sea, si los dos pelearan, ¿quién ganaría? Ok, mira, ves, Magneto tiene dote mutante y Gandalf tiene magia, entonces creo que quien tiene más armas es Gandalf. Fíjate que yo creo que depende del lugar o del tiempo. Por ejemplo, si en nuestros tiempos Magneto haría pedazos a Gandalf porque acá hay metales por todas partes, pues. Incluso recordá que la sangre tiene hierro. Ah, es cierto, tenés y razón. Y Magneto le puede sacar la sangre del hierro y puede hacer un... Incluso recordar que el cuerpo humano tiene minerales. Así es. Pero fíjate que según Ian McKay, el señor Sir, Gandalf es más poderoso que Magneto, fíjate. Según él, es una persona que ha interpretado los dos papeles. Pues me imagino que el hombre ha leído cómics, como ha leído los libros del Señor de los Anillos, del Hobbit. Y pues nos dice que es una pregunta que todo el mundo se hacía. Pues, o sea, para él, ¿quién ganaba? Y ha respondido contundentemente Gandalf. Que Gandalf dice que es un asunto que pues no le quita sueño para él. Y fíjate que quién se lo imaginaba, o sea, él personalmente no se lo imaginaba, porque recordá que él ya estaba a una edad bastante bien avanzada. Bien avanzada, sí. Imagínate venir a hacer estos personajes que son prácticamente míticos. Fíjate que para mí es que depende, yo creo que para mí ganaría Magneto realmente. Es que ahí depende de la estrategia. Bro. Porque fíjate que tengo una cosa, yo he leído los libros de Señor de los Anillos y Gandalf no saca muchos poderes mágicos o muchos encantamientos, pues. O sea, no es como que diga Abra Cadabra o no sé qué, pues. A los Harry Potter. ¿Eh? A los Harry Potter, sí, es como que me dice Harry Potter, espectro patónomo, algo así. Uh-huh. No saca mucho Gandalf. Pero recuerda que Gandalf anda un bastón y ese bastón... Sí, es uno del, de sus armas poderosas, pues. Es uno de los bastones que el mundo... Bueno, recordá que derrotó al Balrog. Balrog. No lo derrota. Bueno, en la película lo derrota, pero en el libro no lo derrota. Realmente él lo empuja donde él era originariamente, pues, donde sacaron los enanos. Pero el Balrog, incluso Sauron no puede matar al Balrog. Ni Sauron con todo su poder no lo puede destruir. Jamás. El Balrog es muy poderoso según el mundo... del Señor de los Anillos. También la pregunta está abierta y les quiero hacer a los megafans, ¿o ustedes quién ganaría? Si Gandalf o Magneto, nos pueden llamar por teléfono. ¿Cuáles son los teléfonos de ir? Bueno, me habían dicho el teléfono. El 2239-5546. Que nos llamen y también pueden postar en Facebook, pues, ¿quién ganaría? Pues Gandalf o el señor Magneto. Pero por mientras, Nadir, ¿me tienes más noticias de cine? Claro que sí. Hablando del Señor de los Anillos, pues te cuento de que la película El Hobbit, que próximamente se estrena la próxima semana aquí en nuestro país. Ah, ¿cómo no voy a ir? Ha sido un éxito total en los Estados Unidos. Claro, ¿cómo no? Y fíjate que ya lanzaron lo que es la imagen de lo que va a ser El Hobbit, desolación de Smaug. De Smaug. Mira, que ahí te explicaron una cosa, pero ahorita tenemos una llamada. Te explicaron la cosa. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién hablamos? Alan Torres, es mi nombre. Con Alan Torres. ¿Quién ganaría, Alan, Gandalf o Magneto? Gandalf, toda la vida. Toda la life, pero ¿por qué? Contanos por qué, pues. No, por lo épico que es, todo lo que significa. Magneto es más moderno. Es cierto, tiene mucha lógica lo que nos dice nuestro querido amigo Alan. ¿Y vos dónde te imaginarías una pelea entre Magneto y Gandalf? ¿Dónde te imaginas vos? No me digas que en Comayagüela, porque no, ¿verdad? O sea, no. Es que el Flaco se ríe, ¿no? Sí, ni en el Parque Central, porque no, olvídate de eso. Qué imaginación la de Leo. La verdad es que tendría que ser, no sé, algún bosque. Como que sí, en algún bosque, sí, pues. Es cierto. buscando la parcialidad para porque no ah, había, exacto. Si nos vamos a algún buque de hierro o algo, gana Magneto porque mucho hierro. Correcto, exacto, es lo que yo te decía. Es, me gusta que la gente sabe de lo que está hablando. Alan, ¿dónde la escuchás? Voy manejando ahorita, voy en el tráfico. Excelente, perfecto, perfecto. Pero no va a ser como yo, que yo casi lo traspego. Con cuidado, con cuidado. La seguridad de todo. Muchísimas gracias por tu comunicación, Alan. Ok, ok. Vaya, vaya, vaya. Pues bueno, es una. Fíjate que tú tienes un muy, muy buen punto, nuestro querido amigo Alan. Es muy cierto, tiene que haber una pelea que sea parcial. También nos dice Eder Enrique Palacios en nuestro muro de Facebook. Ciencia versus magia. Interesante, mentino por la magia. Pucha, le llevó dos puntos, Gandalf. Muy bien, Gandalf. Pero yo, bueno, habría que preguntarle al flaco. Extra micrófonos. ¿Quién ganaría? El flaco yo creo que sería por Magneto, fíjate. Creo yo. Digo yo, flaco. ¿Vos qué decís, flaco? Estamos de más solo por eso. Hola, buenas noches. Hey, ¿qué onda? ¿Quién nos habla? Alex. Alex, ¿dónde nos escuchás? Aquí en el Carrizal. ¿En el Carrizal? ¿Quién ganaría? ¿Gandalf o Magneto? Creo que Magneto. Ajá, y contanos por qué. Porque como decís vos, que uno tiene minerales en el cuerpo, tiene hierro en la sangre, entonces creo que es más... Es ciencia con... ¿Cómo te diría? Contra magia. Sí, pero parte de humana, casi humana. Y, sí. Y la batalla de Magneto con este otro brother que dicen ustedes... Te van a burlar y le digo dónde. A ver, ¿dónde? Sí, en el aeropuerto de Palmerola. No, pero está bueno. Uy, no, para darle la ventaja a Magneto. Que va, esto es imparcial, ¿verdad, Alex? Sí, hey, viejo, yo no sé si me das chance de dar un aviso. Por supuesto, decilo. Mira, ve, yo soy el vicepresidente del fan club de Green Day. Aquí. Ajá. Fíjate que este martes 11 vamos a tener una reunión. Ajá. Nos puede, para más información nos pueden contactar a través de Facebook. La página es Fan Green Day Honduras Idiot y al teléfono 9997-0585. Perfecto, bueno, ya está tu anuncio hecho. Bueno, gracias y cheque por el espacio. Gracias a ustedes, bueno, gracias cheque. A ustedes. Bueno, pues la gente es la que manda aquí, Nadir. Va dos contra uno. Exactamente. Bueno, pues ni modo, pues. Pues el flaco dice que nos tenemos que ir a corte musical. Ya, flaco. Fíjate que está todo interesante, fíjate. Gracias, amigo. Recuerden que el Megazón a eso se pasa por... Suprema FM 99.5, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here. More to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair. Faith and love, till we find our place on a heaven winding in the circle. sección videojuegos. Finisher, flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y arrancamos con la sección de videojuegos. Te recuerdo, Leo, que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. ¡Gracias! Tamago Sushi Bubble Tea más. ¡Gracias! El flaco ya se lo comió todo. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde queda ubicado, Nadir? Tercer nivel de Nova Centro. Ustedes solo suben las gradas eléctricas y en cuanto ponen un pie en la tercera planta, ustedes van a ver ahí el puesto de Tamago. Totalmente recomendado. Vaya, que tomen su bubble tea. El que más me gusta a mí es el de fresa. Es rico el de fresa. También el que más me gusta a mí, fíjate. Y al principio no te gustaba. No, porque yo no soy tan fresón. ¡Qué mal chiste, verdad! O dame un cocorrón, por favor, hombre. Ya te lo voy a dar. Y también te recuerdo que venimos por... en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Y recordar pues, los teléfonos el 2239-5546. Así es, nos dice Luis González en nuestro muro de Facebook. Recordarles que nos pueden buscar como Mega Show FM. Pones el buscador, la search, pones, le das like a nuestra fanpage. Comentas como está comentando toda la gente o nos puede llamar a los teléfonos que son Nadir. Bueno, el teléfono, me habían dicho, perdón. El 2239-5546. Así es, nos dice Luis González. Depende de cuál Gandalf. Si es el Gandalf el gris o Gandalf el blanco. Realmente Gandalf blanco es más fuerte que Gandalf el gris. Si le gano... pero el blanco, perdón, si le gana a Magneto porque es más espíritu, más hetero. No, realmente Gandalf el gris es un poco más poderoso. Bueno, a la percepción que cuando yo leí el libro. Tengo un mensaje aquí de Rodolfo Velázquez, alias Sisu. Dice que ninguno de los dos, que el que les monta riata a los dos es Darth Vader. Bueno, un saludo, pues que nos está escuchando a toda la gente, pues. Y un saludo especial también al señor Sisu. Tenemos un lanzamiento, y es que Luigi's Mansion y Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Fate, se estrenará en marzo para exclusivamente el Nintendo 3DS. 3DS. Así es, como lo escuchan mis niños, las personas que tienen el Nintendo 3DS van a tener o van a poder optar para comprar el Luigi's Mansion y el Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, que para mí, por fin, Nintendo, bueno, más que todo la parte de Nintendo 3DS, tiene para a mi gusto mejores títulos que el mismo Nintendo. Antes en el Wii, ahora Wii U ya no. El Super Mario Bros. World, creo que el 2 es muy bueno. Sí, lo jugué y el 3D es increíble. Fíjate que la fecha es para Europa, llega en marzo 2013, Nadir. O sea que después vendría América como en mayo o junio, por ahí. Y bueno, se han anunciado que va a ser Luigi's Mansion, Dark Moon y, como te había mencionado anteriormente, Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Faith, o más bien dicho, el espejo de la fe. Está para bueno. Mí es una muy buena noticia, flaco. Para las personas que no tienen un Nintendo Wii U todavía, es una muy buena opción pues para comprar estas consolas. Y de hecho, la biblioteca de juegos del 3DS es más grande que la del Wii U. Es mucho más grande, cierto. Y como te dije, ya qué bárbaro, ya. Mira ya que este botó el sushi. No lo boté la cajita. Ah, es cierto. No, me como en el piso la comida. No, mentira, que me escuche mi mamá. Y, ay, no, qué bárbaro. Pero sí, mis niños... es una muy buena noticia para las personas que no tienen pues una consola como el Wii U ahorita y que son fan de lo que es la Nintendo. Nadir, ¿me tenés más noticias? Fíjate que sí, una noticia pues muy importante de lo que es Ubisoft. Pues fíjate que la compañía está trabajando en lo que supuestamente va a ser la siguiente generación de juegos online RPG. ¿De verdad? A ver, contame eso. Pues fíjate que ellos pues han, en su página web han puesto lo que son vacantes de empleo. Ajá. Y están pues contratando alrededor de más de 400 personas porque quieren abrir un estudio donde van a enfocarse prácticamente en lo que va a ser el online RPG, pero ellos le dicen la siguiente generación, bo. Esto, ellos dicen que vienen con una interfaz de juego muy diferente a lo que hemos conocido, incluso gráficas y todo lo demás, y Ubisoft pues ya abrió pues las vacantes y mucha gente ya está entrando a lo que es el job opening para lo que es postularse a conseguir un trabajo con lo que es Ubisoft. Y esto pues abre las puertas para una nueva generación de juegos, porque vienen muy, muy, muy, muy pronto. Sí, recuerden que hay distintos tipos de RPG. Para las personas que no saben lo que es RPG, en buen hondureño es un juego de estrategia. Pues hay tipos de RPG como, por ejemplo, Pokémon es un RPG puro, puro, puro, igual como Final Fantasy. Y hay otro tipo de RPG que es como, por ejemplo, Skyrim, ¿ok? El de la saga de Elder Scrolls. Está el Mass Effect. El Mass Effect, que también es RPG. Entonces, realmente, si entramos a detalle con eso, entonces estaremos toda una noche. No, bueno, una gran parte del programa solo explicando las diferencias en RPG. Qué bueno, realmente eso para muchos programadores que son amateurs incluso, que son recién graduados de la universidad, pueden agarrar canseo en esta empresa. Sí. Pues qué bueno, realmente. Y aparte que son 400 plazas. Pues. Es bastante. Sí, es bastante. Nos dice Ever Enrique Palacios en nuestro muro de Facebook. Bueno, El Vuelo de Dragones, lo cual es una gran película navideña, ochentera pura. Muy buena. Le ganó a la ciencia venciendo a Omadón, el amo de las artes oscuras. La explicación fue que los humanos ya no creían en la magia, obviamente. Uh-huh. Y lo mismo pasó en la película de Merlín, cuando Merlín venció a Matt, con solo decirle que ya nadie lo adoraría. Bueno, visto así, depende del lugar, del lugar de la pelea y el tiempo. Si Magneto lucha en la Tierra, Media perderá, y si lo hace en la actualidad, ganará. Es lo que yo te decíamos. Bueno, muchas gracias por el aporte de nuestro amigo, el señor Palacios. Y yo también te traigo otra película. Película. Qué barbaridad. Ya pasamos a sección, vos. Es que es la emoción de volver aquí a la radio, flaco, verte y que me... Uy, eso me sonó feo. Sí, no, ya va, vos, fíjate. Namco Bandai anuncia, oí bien lo que están anunciando. Te estoy escuchando, no te esto, preocupes. Esto le vale riata, ya se me gusta. Anuncia Project versus J o Proyecto versus J para conmemorar el aniversario de Jump. Oí bien lo que va a traer este juego. Van a traer, en la imagen promocional de la revista, podemos ver al señor Luffy, Monkey D. Luffy de One Piece, al señor Goku de Dragon Ball Z y al señor Toriko. Por lo que nos hace creer que va a ser un crossover de peleas, donde van a estar estas tres famosas series del manga. Y su personaje, me imagino. Con su personaje. ¡Qué excelente! Esperemos que venga aquí al continente americano. Claro, ya te imaginas, sería espectacular un juego de peleas donde podrías usar a Toriko. No, incluso digamos personajes como Sanji versus Yamcha, por así decirlo. No, sería. Flaco, estamos hablando, hombre, no cortes. Este flaco. ¿De qué buena noticia que estaba dando, flaco? No, pero si querés, después la desarrollamos más. Ya no quiero ya nada. Yo soy bien neneco en ese sentido. Recuerden, mis niños y mis niñas, El Mega Show es un programa con el mejor contenido, entretenimiento, cómic, anime, videojuegos y cine. Solo se pasa por 99.5. Nadir. Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Paranoia, can't stop the running. Shake my paranoia. My bones, they're moving, dancing like Madonna into the groove. the groovy. Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Esa canción de Sonic me trae unos recuerdos increíbles. Yo pensé que ibas a hablar de la canción que puso Flaco anteriormente. Ah, la de FIFA para los fiferos. Claro, hoy venimos con muy buenas rolas de FIFA, fíjate. Can't stop the rock. No, tampoco cantes, tampoco cantes. Porque canto bonito, fíjate. Mira, mira, Flaco, cómo me quitan las alas. El Flaco, cómo se pule con esas rolas. Sí, Flaco, fíjate que vos tenés talento, Flaco, fíjate. Con razón trabajas en la radio, fíjate. Y la mejor radio, pues, no tiene el punto 5, Suprema FM, pues. Así es, no hay otra. Oíme, dímelo. Te recuerdo que venimos en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Y recordar los teléfonos en cabina, 2239-5546. Oíme, y no hay más sushi ahí de Flaco, se lo comió todo. Flaco, te pasa, Flaco. Te comiste el que más me gusta, fíjate, uno que trae salmón. Este es Flaco. Ahí tenés. Mira que ahí tiene. Qué bárbaro. Solo por eso, Flaco, Capcom llevará Ghostbusters al sistema de iOS, o mejor dicho, el iOS. Pues fíjate que la Capcom va a subsidiar lo que son los juegos sociales con Beeline Interactive. Se han hecho con los derechos de Ghostbusters y los cazafantasmas para desarrollar un juego basado en la, bueno, famosísima película, pues. El juego consiste en controlar a los protagonistas con sus armas, pues, más conocidas en la lucha contra ectoplasmas de Nueva York mientras subimos nuestro nivel y mejoramos el equipamiento. ¿Qué te parece? Excelente, vos. Ya hay que conseguir esos juegos, ya, vos. Fíjate que sí, va a ser el juego de sociales. Me imagino que van a estar tipo para Facebook, para... No, Twitter obviamente que no, pero para Facebook, que es la plataforma. Es lo más seguro, sí. Enrique Palacio dice de nuevo, Nadir, que los RPG no le gustaban a él hasta que aprendió a jugarlos Final Fantasy VIII en la escuela. Yo aprendí a jugar RPG con Chrono Trigger. Ah, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, sí, cierto, muy bueno. ¿Me tenés más noticias, Nadir? Fíjate que en estos momentos se está llevando a cabo el Video Game Awards por SpikeTV.com. ¿Ya ahorita? Ya están en los Premios Awards. ¿Y qué es lo más importante? Pues van a premiar lo que son los mejores juegos del año, los mejores personajes, los mejores villanos, una serie de premios increíbles. Pero no solo eso, Leo. Vienen con trailers exclusivos, pues, de todos los juegos que vienen en el 2013. ¿Sí? ¿Y en el E3? O sea, en el E3 siempre los anuncian, ¿me entendés? Pero ahorita en los Video Games Awards siempre tiran sus trailers de las novedades que vienen para el 2013. ¡Uy, qué excelente! ¿Y sabes quién es el host? No, a ver quién es. Samuel L. Jackson. No te creo. Él es el host. Ahora también lo vamos a pagar nosotros para ¡cheque! No, hombre, qué calidad, bo. El señor Nick Fury, o mejor dicho, Samuel L. Jackson, pucha, qué pinta vos. Él está entregando los que son los premios y todo pinta, lo demás. Qué pinta. Fíjate que la industria de los videojuegos, pues prácticamente se está acercando poco a poco a lo que es industria del cine, la música, porque los awards antes nadie les paraba bola, pero ahora son bastante importantes. Sí, es que sabes, vos sabes que un juego vos puedes plasmar tranquila y sencillamente una marca patrocinadora y vos sabes que el gamer pues la va a ver. Pues obviamente. Y recordá que quienes están sentados ahí esperando los premios, por ejemplo, Hideo Kojima. Ah, sí. Estamos hablando de gente creadora de videojuegos. Sí, realmente la industria de los videojuegos ha ido creciendo. Tal vez no con la gran importancia que tiene como el cine, pues vos sabes que el cine es al final lo mejor. Pero al final la industria de los videojuegos hace más dinero que las que cine. Fíjate que exacto, no lo manejo. Ese estudio ya está hecho. Fíjate que sí, sería bueno buscarlo y no incluso en la época donde Estados Unidos sufrió de sus peores crisis, la industria del videojuego jamás cayó. Todos somos unos religiosos flacos. ¿Flacos? No, que todos somos unos religiosos. Flaco, dije. Flacos, dijiste. No, flaco. Qué bárbaro, ya, flaco. ¿Qué te quieren cambiar, flaco, por otro flaco? Qué bárbaro, hombre. Flaco es único. ¡Ay! Como te esa mariposa, flaco. Qué bien, flaco. No, la gente le tira las flores al flaco. Ah, eso sí es cierto. Es que ya nosotros, fíjate. Dicen que sos el héroe, que sos no sé qué, el precandidato, pucha. Y a nosotros, nada. Pues los que nos matamos aquí, nada. Está bueno, flaco. Está bueno, flaco. Pero ni modo, pues esa es la vida. ¿Me tenés más noticias, Leo? Claro que sí, mi amigo. Chica, chi, flaco. ¿Cómo extrañas que te dijera eso, verdad, flaco? Ya sabía. El primer DLC para Need for Speed Most Wanted llegará ahorita el 18 de diciembre. Así es, mis niños y mis niñas. A los que son amantes de las, pues, carreras y también de este juego, que a mí en lo particular me parece muy bueno, me gusta mucho, me entretiene bastante. El que jugué fue el del Need for Speed Run, muy bueno. Ah, Run, ¿jugaste vos? Muy bueno, ¿para qué? Yo no lo jugué, fíjate. Bastante lo recomiendo. Fíjate que bueno, fíjate que sí, si nadie lo dice, yo lo voy a acaparar. No, tanto así no. señor, bueno, sí, va a ser el Most Wanted, va a estar para el 18 de diciembre pues, del presente año, lo cual es un contenido descargable, pues el DLC es un contenido descargable que pueden bajar las personas de este juego. Lo que sí no manejo, fíjate, es que si va a ser tanto para PlayStation 3 como para Xbox. Yo me imagino que sí. Tiene que ser para todos. Tiene que ser para incluso para todos. Es multiplataforma. Fíjate que el pack se va a llamar Ultimate Speed, que va a tener incluidos 5 coches nuevos. El McLaren FM-L1, el Pagani Zonda R, el Bugatti Veyron, Grand Sport Vitesse, el Aventador J y el Venom GT, que son, pues, carros ultra mega famosos. No tan famosos como nosotros, obviamente. Ay, oíme bien. Oíme que me el pasa. Flaco, el flaco famoso. Claro, obviamente. También va a tener un total de 25 races y speedruns y más de 70 objetivos de velocidad, así como las recompensas adicionales y los desbloqueados. Qué buena noticia. Aquí en Honduras no es muy famoso ese juego, ¿verdad? Pero fíjate que gente lo juega. Hay gente que juega. Entonces repitamos el teléfono de cabina, Nadir. 2239-5546. Quiero que nos llame una persona aquí que le guste Need for Speed y nos diga por qué lo recomienda. O si no, que también lo puede hacer en la página de Facebook, que es Mega Show FM. Lo ponen en Facebook, le dan like y pues nos comentan por qué la gente debería de jugar el Need for Speed. Entonces, Nadir, ¿me traes más noticias? Pues fíjate que flaco nos manda corte musical, vos. Puta flaco, fíjate que ya estaba emocionado. Pues ni modo, pues. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Right about now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out. Right about now, Funk Soul Brother, check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother, check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, y pues yo preguntaba hace un rato, nadie antes de la canción, que nos llamara una persona o que nos pusiera en el muro de Facebook, que por qué recomendarían lo que es el juego del Need for Speed. Pues cualquiera, pues, y creo que tomó una llamada al aire. Aló, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas noches, yo me llamo Dono. ¿Cómo se llama? Dono. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando el programa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, excelentísimo. ¿De dónde nos llamas? Desde aquí, en Pedregal. Del Pedregal, a ver, ¿vos sos fan del juego Need for Speed? Mire, soy famoso. ¡Soy famoso! ¡Famoso! ¡Es famoso, flaco! No es cualquier que está llamando ahorita. Olvídate. Quiero decir, soy. ¿Cómo le puedo decir? Sí, soy fan, me encanta el juego. Pero me gusta el Most Wanted. Les puedo decir que este juego, como que se despegó un poco del original. Ah, no te creo. Sí, la vez pasada estuve viendo cómo lo estaba jugando un amigo que lo descargó, no sé cómo lo consiguió. ¡Qué bárbaro! Lo estaba jugando y no sé, no lo miro tan apegado al original. Ah, bueno, recordar que también que todos los juegos van cambiando, pues incluso la saga como Assassin's Creed o incluso los Zelda, que hasta ahorita, después de 25 años, hicieron una línea de tiempo porque habían tantos juegos de Zelda que no sabían cómo amarrar todas las historias. Yo creo que también me gusta a mí mucho el juego, el Most Wanted también me gusta mucho, o el Hot Pursuit de Need for Speed, pero ¿a vos por qué te gusta? ¿Por los carros, por la dinámica del juego? El Most Wanted me da porque, wow, era un... No olvides los relajos que hacía con los carros conduciendo a 300 por hora. 300 por hora. Sí, 300 por hora. Eras todo un jet, todo un jet. Y usaba los Lamborghini, que carros usaban, Camaro, Mazda, bueno, qué carros. Sí, los Camaros son buenísimos, buenísimos. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno, pues igualmente, solo felicitaciones. No, gracias. Programa, gracias. Canciones. Gracias, gracias por tu llamada. Pulgares arriba para el flaco, porque son buenas canciones las que... ¡Está flaco! ¡Flaco! ¡Gracias! Pues, un día este flaco tiene que venir a transmitir. Fíjate que sí, flaco, fíjate que vos sos más famoso. El otro día necesitamos tener de invitado. Vos sos más famoso que Shakira y Madonna juntos en este programa, fíjate. Pucha, fíjate, nadie que tiene más... nosotros no. Nosotros lo comemos sushi. Va, por lo menos, pues ni modo. Nadie, me traes más noticias del mundo de los videojuegos. Sí, fíjate que para todos los fans de He-Man y de She-Ra les tengo una noticia. Luis González Carías, espero que estés escuchando. Fíjate que salió un juego para lo que son los dispositivos Apple y también para lo que es el Android. Un juego que se llama The Most Powerful Game in the Universe, que es un juego que vos vas a usar a Príncipe Adam y a Dora, que claro, lógico está, se van a transformar en lo que es He-Man y She-Ra. Y el juego es como un juego de 2D, que van avanzando niveles y van peleando con hordas de enemigos y salen los personajes o los villanos de lo que es este universo de He-Man y de She-Ra. Y en actualidad primero salió lo que fue la versión en la que solo puedes utilizar a He-Man, y ahorita actualmente ya puedes descargar el update o la actualización donde puedes usar a Dora, que la transformas en She-Ra, y peleas con lo que es Hordak y Skeletor. ¡Pucha, qué bueno! ¡Qué bueno! Y fíjate que esto lo hace como un tributo, porque recordá que este año están celebrando el 30 aniversario de lo que es He-Man. 30 años, 30 años de existencia de He-Man y She-Ra. Ya estamos viejos, flaco. Bueno, nadie más viejo aquí que todos los dos juntos. Sí, pues. Yo soy, todavía estoy, soy un pichón. Soy el mi más acabas cercano. Acabas de cumplir los 15. Exactamente. De estar estudiando, pero vamos, pues, flaco, de modo. No, qué buena noticia, fíjate. Y eso es bueno porque la gente que es ochentera, pura ochentera, incluso setentera también, va amarrado todo eso y lo puedes hacer a tus hijos, los que ya son papás, en lo que vos soñaste algún día tener un juego como de He-Man o de She-Ra, pues. Y fíjate que el juego es muy bueno, ¿para qué? Porque tiene una historia, tiene sus cinemáticas ahí, todo lo demás, y el juego lo vale, pues. Imagínate, lo descargas en tu Android o lo descargas en tu iPhone o una tablet y lo empezás a jugar, pues. Y si sos fan de este universo ochentero y tanto de He-Man o de She-Ra, te va a encantar, pues. Pucha, qué bueno que no dejen olvidado las series, perdón, viejas, que en un principio, en este caso, He-Man, era una línea de juguetes. Y escucha cómo se... O sea, el juego no se llama He-Man ni She-Ra Master of the Universe, se llama The Most Powerful Game in the Universe. Así se llama el juego. El juego más poderoso del universo. Así es. ¡Qué excelente! Qué bueno que juegue con la mercadotecnia, fíjate, son buenos. Claro, son claro, buenos, claro. O sea, el título vende y va ligado con lo que es el universo de He-Man. Bro. Pucha, qué bueno, fíjate, qué bueno. Qué bueno, flaco, qué bueno. Qué bueno que es la vida, bro. Qué bueno que existe He-Man. ¿Me tienes otra noticia? Pero qué bueno que existe She-Ra. Ah, ya va este, fíjate. She-Ra no existe, Nadir, no existe. Pero la ves y... Este que se está metiendo a rollo, este está enamorado, este, qué bárbaro. ¿También te gustaba Bulma entonces, Dragon Ball Z? No, tanto así no. Ah, ahí lo mismo es. ¿Verdad, flaco? Vamos una cosa, pe. Repitamos el teléfono en cabina. Es 2239-5546. Y que nos digan quién está más guapa. O She-Ra o Bulma. Vaya, pues. Vaya, pongamos la votación. También pueden participar en lo que es el muro de Facebook. Lo pueden buscar como Mega Show FM. Le dan click al like y digan, pues, ¿por qué Bulma está más bonita o por qué She-Ra está más bonita? Así sencillo. ¿Cuál de las dos está más bonita sería? Que ese bárbaro, fíjate. Mira, está con lo que hace. creo que tenemos llamada al aire. O no, se cortó, fíjate. Yo creo que le dio pena, nadie. Sí, seguro. ¿Me tenés otra noticia, mi buen amigo? Fíjate, ¿no? Que sí, se ha confirmado que Bioshock, el juego pues muy famoso para las consolas grandes. Con Big Daddy. Con Big Daddy, que incluso vimos unos buenos cosplays por ahí. Sí, buenísimo, buenísimo. Pues te cuento que viene para el PlayStation Vita, confirmado. Infinite se va a llamar, ¿verdad? No, es el Infinite, es la tercera entrega. Cierto. Ahora Bioshock viene con una entrega ya solo para Vita. Y todavía no se sabe si este Bioshock va a ser el 1 o van a ser el 1 y el 2 juntos. Ah. Pero viene una versión para Vita, ya está confirmada. Bueno. Qué bueno. ¿Verdad? Pero el Bioshock no es exclusivo de la PlayStation, ¿no? No, tiene exclusividad. Incluso es para PC también. Para PC, cierto. Es un juego mayores de 18 años. Es un juego bien bizarro y bien gráfico. Y, sí. Yo nunca lo jugué. Y es un juego que tiene una historia súper extraña. Yo jugué el 1 y hasta ahí me quedé porque dije, no, si juego el 2 me voy a volver loco. Sí, o no vas a dormir. Recuerden los que nos pueden llamar al 2239-5546. Cuando vergamos después del corte, que nos llamen y que nos digan quién está mejor. ¿Quién tiene mejores proporciones? Si Bulma o She-Ra. Recuerden que el Mega Show solo se pasa a Nadir por Suprema FM 99.5. Así es. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! más mi prueba es entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrás. Somos tú y yo, nuestro destino. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordemos que venimos gracias al patrocinio de el mejor sushi de Tegucigalpa, Tamagos, ubicado en el tercer nivel de Nova Centro. Así es, mis niños y mis niñas. Estamos en la sección que a muchísimos les gusta, la sección de cómics. Y en nuestro muro de Facebook nos dice Luis González: sí, ya la voy a descargar en el iPad. Motu tiene el poder. Muy bueno, le recomiendo los cómics de DC también. Nos dice el señor Samir Castillo con la pregunta que hicimos y la vamos a plantear de nuevo: ¿quién está mejor o quién es más bonita, Bulma o la señorita de She-Ra? Ustedes voten y nos pueden llamar al teléfono 2239-5546. Así es, nos pueden aquí, nos llamen y que nos digan quién está mejor. Y nos dice el señor Samir: Bulma es más pechugona. Me imagino que sobreentiendo de que está mejor ella, pues. Puede ser. También nos dice otra vez el señor Luis González: ¿sabían que doña Rocío Garcel hacía la voz de ambas español, She-Ra y Bulma? Ah. Ay, no sabía, fíjate. Ah, bueno, buen dato. Julio Torres nos dice: no puede ser el soundtrack de Pokémon, qué buenos recuerdos. Excelente, flaco. Nair, ¿me tenés noticias de tu mundo favorito, el mundo de los cómics, Nair? Sí, fíjate que a partir de mañana, en lo que va a ser lo que es el... Los dispositivos de iPhone, Android, Kindle Fire, Windows 8 y demás web, pues te cuento que la aplicación Comixology va a tener 12 días de cómics gratuitos. ¿Cómo? Repetí eso. ¿Cómo voy a mi casa yo, fíjate? ¿Repetí eso? Ok. La aplicación Comixology va a tener 12 días de cómics gratuitos. Los vas a poder descargar en tu iPhone, todo lo que es el Mac, Android, Kindle Fire, Windows 8 y la web. Jesús María José. Mira, ¿sabes qué tienes que hacer, Nayer? Tienes que postear eso en el Mega Show para que nadie se lo pierda, Nayer. ¡Qué buena noticia, Nayer! Y fíjate que están esperando alrededor de 100 mil millones de descargas en cómics y novela gráfica. Poquito, creo yo, que están esperando. O sea, para que la gente haga este tipo de mercadeo. O sea solo son 12 días. Pero ¿desde cuándo empezó? Mañana empieza. Mañana empieza por las barbas de Merlín, flaco, por este vivo ya. Trae esos tojos gigabytes. Ya lo voy a bajar todito, papadito. Y totalmente gratuitos. Entonces van a ser 12 días de descarga gratuita. Y van a estar oí bien, desde a partir de mañana a la 1 p.m. y van a estar 24 horas, o sea, son los 7 días, 24 horas. Vos podés estar descargándolo. Y bueno, pueden visitar la página oficial de comixology.com y empezar a hacer descargas tanto en aplicaciones como en PC. Sí, qué chiflaquito, qué buena noticia. Muy, muy buena noticia. Entonces, esa es una oportunidad para la gente, pues, por si quieren empezar a involucrarse en lo que es el mundo del cómic. Totalmente es. Gratuito, lo bajan y son cómics, pues, que vienen... De todas las casas editoriales. De todas las casas editoriales. ¡Excelente! ¡Excelente! Incluso ahorita están vendiendo lo que es Avengers vs. X-Men, número 0. No lo están vendiendo, sino que te lo están regalando. Y cuando Excelente. Vos descargas el 0, vos pones un review que si te gustó y inmediatamente te regalan los 12 títulos. Oíme, por favor, postea lo que soy yo. Voy a hacer ahorita saliendo el programa. Me voy a poner a conectar. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Hey, ¿qué onda, viejo? ¿Quién habla? Alex, otra vez. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, escuchando un excelente programa. Me gustó, primera vez que lo oigo y... ¿De verdad? Buena propuesta. Pucha, qué bueno. Esperemos que le recomiendes a todos tus amigos, amigas, novias y a todos tus familiares. Suegra. Sí, ahí les comento. Hey, ¿cómo era la pregunta que tenía? Para vos, ¿quién te gusta más, Bulma o Shira? O sea, la verdad que Shira era bien elegante, porque era una princesa, rubia, alta. Es que, mira, ve, a mí me gusta más Bulma. Obvio, Nadir, ven. Es porque, mira, ve, Bulma, si te acordás desde que empezó en Dragon Ball, desde el primer episodio, es la que convivió más con Goku, por decirlo así. Hablemos del físico. Físicamente, bueno, ¿qué te gusta más? Bulma, está súper hermosa. Como nos dices, ¿sabes lo que no me gustó? Ajá. Que en Dragon Ball ella era vista más como un objeto sexual. Cierto. Boy, tengo una pregunta, ustedes que son conocedores del anime y el manga. A ver, dinos. Es sobre Dragon Ball siempre, Dragon Ball Z. Ajá. El bioandroide Cell, si ustedes lo recuerdan. ¿Cómo, disculpa? El bioandroide Cell. Cell, sí, claro, uno de los villanos más famosos. Tengo una pregunta, mira. Ajá, dinos. Para ustedes, ¿va? Dinos. A ver qué opinan. Ey, ¿Cell era hembra o macho? Fíjate que muy buena pregunta. Porque es lo que nos está... Mira, y mi pregunta viene cuando la batalla con Gohan. Que él pudo reproducir más el Junior. Entonces yo me quedo así, ¿qué onda? No, la gran interrogante desde que yo estaba niño. Pues mira, a mi parecer, y para parecer de muchos de los fans, se era hombre. Recordad que se reproducía pues por medio de las células, pues. Sí, es cierto, pero... Es como Piccolo, ¿te acordás que Piccolo en la primera capítulo de Dragon Ball echó un huevo y Piccolo, hombre, pues? Sí. Es cierto, pero fíjate que yo me quedo craneando porque... porque la habilidad de multiplicarse el Junior y sí, pero yo en parte digo que es hombre porque tiene cédulas de hombres casi. Así es. Y la voz también que era de hombre. ¿Ah? Y la voz que era de hombre también. Es cierto, fíjate. Bueno, muchísimas gracias, Alex, bueno, por cheque, tu comunicación. Y sigan adelante. Gracias, muy amable. Bueno, cheque. Bueno, ya entendés, Nadir. Shira no. A la gente le gusta más Bulma. ¿Y a vos, flaco, qué te gusta más, Bulma o Shira? Madonna dice. Qué bárbaro este, fíjate. Qué barbaridad, flaco. Mira, Nadia, te tengo una noticia muy buena. Y es más que todo informativa. No, fíjate que me quiere cortar antes de la noticia. Vámonos a pausa musical, pues, porque esta noticia me gusta. Creo que habrá un buen tiempo. Recuerden que el Mega Show solo se pasa por 99.5, Nadir. Donde los fans mandan. Eso está, ya volvemos con más Mega Show. Donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ¡Suscríbete al canal! 物語のような牛の雫、その中に遅い線路を気づく。時間とともに時代は動く、流れる星は静かに動く。目を閉じて耳を澄ませば G.O.O.D.Y. 放て光は削るしっかり、また強く声誰かに届くまで、栄光の光はこの向こうに、君たちの作っていくストーリー。未来の彼方の星たちの光、必死の思いに開花した声に乗せろ。 Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos 2239-5546. Solo hay un teléfono, Javier. ¿Eh? Solo hay un teléfono. 2239-5546. Sí, que son varios, fíjate. Pero hay uno, fíjate. Te tengo una noticia, Javier, que yo creo que uno va a estar de acuerdo con esto. Yo sí, porque yo soy fan total de la Marvel. Este es el top 100 de los cómics en Estados Unidos, obviamente, más vendidos en el mes de octubre del 2012. Todo así, obviamente, los primeros cinco, porque así lo sean, es imposible, pues. En el primer lugar está Uncanny Avengers, el título número uno, en la editorial de la Marvel. ¿Sabes cuánto tuvo de venta, Mario? ¿Cuánto? 303,722 cómics vendidos. Puede ser. Avengers vs. X-Men, tomando el puesto número dos, el número 12, el cómic 12, de siempre de la Marvel, tuvo una venta de 171,452 cómics vendidos. En tercer lugar, fue mala expectativa el número 12. Bueno, el tercer lugar está Batman, el número 13, es de la DC bueno. Comics, que vendió nada más y nada menos que 148,305 cómics. Justice League en el cuarto lugar, Nadir, la hace siempre, 117,752. Y A plus X, la editorial Marvel, 105,420 cómics vendidos. ¿Qué te parece, Nadio? Están buenas las cifras. Pero bueno, pues dime, multiplica 303,722 por el precio de que cuesta cada cómic, $3-4. ¡Qué millonada, vos! Es bastante dinero. Oíme, solo por un cómic. Estamos hablando de, o sea, miles de dólares vendidos. Solo en un cómic. Es bastante. ¡Qué dineral! Oíme, y eso solamente es en Estados Unidos, Nadir. Hay bastante gente que gusta el cómic. Sí. Me gustaría escuchar esa noticia aquí en Honduras. Que el número uno de Giri vendió tantos. O el número uno de otros cómics vendió tantos. O el número dos. Me gustaría, fíjate. Algún día vamos a lograrlo. Yo estoy seguro. Y tengo mucha fe en que así va a pasar. Yo creo realmente, como de costumbre, la Marvel es la mamá, la ver. La mamá y el papá de los cómics. Eso depende de cada gusto. Mentira, claro que sí, claro, claro. Pues todos sabemos que la Marvel como la DC son los gigantes de la industria y son muy buenos, son muy buenos. A ver, David, ¿me traes otra noticia? Sí, fíjate que en el 2013 lo que es la editora o publicadora IDW viene de entrada con lo que es Just Dread, Year One. Van a relanzar lo que es este personaje y la idea pues es revivirlo y crear pues un cómic ya un ongoing o un título mensual que venga a darle pues más peso a lo que es ese personaje que por momentos tiran como miniseries o tiran novelas gráficas especiales, pero esta vez ya quieren irse con un título mensual, pues. Qué excelente. Y qué quieren excelente. Hacerlo un solo, pues, porque recordá que los títulos de Just Red vienen en otra revista que se llama 2000 AD Comics, que son otros cómics que vienen dentro de lo que es la revista. Son como la Jump en Japón, sí. Son varios mangas, entonces en este caso son varios cómics y ahí viene el cómic de Just Red. Entonces lo que quiere hacer IDW pues es ya tirar un solo, un ongoing de lo que es ese título de este personaje que para muchos es bien carismático, le gusta y es un personaje muy bueno. Fíjate que nos dice Evan Enrique Palacio, Shrira, para que me ofenda, además es bonita, fue uno de mis primeros amores platónicos. ¡Ay, nadie! Escuchá, como vos. No, está bueno, está bueno. A mí me gusta en el personaje Bulma. Y respeto mucho la decisión de Shrira porque también Shrira es guapetona, guapetona. Nos dice Julio Torres, una pregunta directa para vos, Nadir. ¿Por qué en tu sección del periódico solo publicás sobre cómics norteamericanos? ¿Qué hay del cómic japonés? ¿O es que yo no he visto nada sobre manga? He publicado de manga. ¿Has publicado manga? Sí, yo sé. ¿Vos lo has visto? Yo lo he visto, claro. De hecho, hicimos un especial de los Caballeros del Zodiaco. Exactamente, sí. Y bueno. También de tus primeras entradas en la columna de ese famoso periódico, has hecho también lo que son de mangas, incluso Dragon, porque creo que hiciste uno, ¿verdad? Claro, hice de los Caballeros del Zodiaco, hice otro de... No me recuerdo, pero sí he hecho varios. Lo que pasa es que me voy por lo que la gente lee más, pues. Pero sí, en un futuro vamos a seguir metiéndole más manga. ¿O? Sí, claro, claro, claro. Realmente, pues, es muy buena tu columna. Qué bueno que la gente también se puede informar por un medio como el periódico, pues, lo que es este gran mundo que a N cantidad de personas les gusta lo que es el cómic. A mí en lo personal me encanta. Y la noticia que me diste ahorita a mí me sorprendió realmente de bajar todos esos cómics gratis. Y yo, wow, voy a eso. Voy a limpiar toda mi computadora y voy a poner solo una sección para cómics para matarme leyendo sobre cómics. Marvel dará la bienvenida a la era de Ultron en el 2013, Nadir. Así es. Ya habíamos hablado anteriormente de... Sí, de hecho, de con el nuevo cómic de... que es el nuevo título de Spider-Man, que se va a llamar Superior Spider-Man. Superior Spider-Man. Con ese van a arrancar lo que es la era de Ultron. Van a ser como un prólogo o una introducción de lo que va a ser todo este macaneo del 2013, donde Ultron regresa como villano principal a darle, pues, maceta a los Avengers. Así es, este va a ser escrito por el señor Brian Michaels Bendis y tres dibujantes, el Brian Hitch, Carlos Pacheco, mexicano, que bueno, que haya un latino, y Brandon Peterson. Esta saga va a comenzar a ir en marzo del 2013. Con ansia estoy esperando yo. Porque a mí Ultron me ha gustado mucho porque es uno de los villanos de la Marvel que no tiene sentimientos. O sea, a él no le importa si sos bueno, malo, mujer, niño, sí, no importa para, la raza, para... sexo, va, si sos malo, eliminarte. O sea, para derrotar a Ultron se ocupa una estrategia bien heavy. Y bueno, todavía en ningún cómic lo han derrotado porque hay N cantidad de copias de Ultron. Incluso hasta Doctor Doom le teme, bro. Sí, bueno, cualquier villano de la Marvel. Porque bueno, el señor Han Pym se equivocó pues al hacer una copia, perdón, hacer un robot que sea tan literal al momento de hacer los actos, pues porque quería que los Avengers tuvieran un descanso. Y por eso me usó un tron, que fue un gran error. Fíjate que según revela el propio Bendis, la historia no mostrará qué es lo que ocurre cuando uno de los mayores villanos de la Marvel, obviamente Ultron, consigue lo que lleva buscando hace mucho tiempo, que todavía no se revela qué es. Pues una vez más, el universo de Ultron va a ser tomado por este mismo. Y esperemos que los humanos estén más que ready para esta gran saga. Escúchale, ¿cómo nos sacan? Fíjate, Nadir. Flaquito. Bueno, el flaco pone más música y nosotros pues tenemos que seguir las órdenes. Sí, el que manda. A ver, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Recuerden que el Mega Show se pasa solo por 99.5. Suprema FM. ¡Esa! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Amarte y todo mi calor brindarte, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre lo mejor. Con el amor conmigo te vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos 2239-5546. Estamos con la dinámica de que quién es más hermosa, Bulma o Shira. ¡Ay, flaquito! Que nos llamen, que opinen. Y ya, varias gente ha comentado en el muro de Facebook. Y nos dice Luis Carías, de nuevo, malísimo los últimos de The Amazing Spider-Man. Si lo terminan así como va, se zurrean en él. Se zurrean en él, dice. Nadir, tranquilo, Nadir. Una palabra. Es la verdad que ese cómic de Spider-Man está bien. Está pésimo. Malo. Yo la verdad quiero que termine y bueno, a ver qué nos da Superior Spider-Man. Esperar. Tenemos una llamada al aire, Leo. Tenemos una llamada al aire. Me gusta esto, flaquito, me gusta. No te enojes, flaco. ¡Hola, muy buenas! Soy yo, Alex, de nuevo. Dinos, Alex. Van a decir que molesta este brother. Claro que no, jamás. Brother, dinos. Mil respetos para ustedes, bro. ¿Por qué? Tienen esa rola que acabe de pasar, bo, la de Digimon, primera generación, bo. Ay, que este fíjate, loco, que yo crecí en con esa serie desde que estaba... Espérate, ¿cuántos años tenía? Siete años tenía. ¿Cuántos años tenés? ¿Ah? ¿Cuántos años tenés? Ahorita 19, viejo. ¿19? Sí, y todavía, mira, ve, esa serie, me acuerdo del opening de la A la Z también, bo. Mira, ve. Pero, ¿sabes lo que me duele, ve? A ver. Que parejos entonces, si vos lo recordás, por decirlo así, que es una pena aquí en Honduras, para esa fecha, fíjate que el anime estaba siendo como satanizado. No sé si te recordás. Ah, sí, sí, es cierto, es verdad. Y mira, ve que esa serie la transmitieron por un canal local, mira, de aquí. Ah. Y mira que no la tiraron toda. Fíjate que la última, ya para los últimos 7 o 10 episodios, ajá, fíjate que la estaban repitiendo y repitiendo. Y hasta que un día salió del aire. Pues ni modo. Sí, y sabes que he buscado los episodios en YouTube ahí, solo por partes lo terminé de ver el último episodio. Y vos viera, pues, ahorita que la pusieron, como que un montón de emotividad y ese, pues, sentimientos encontrados ahí. Sí, pues. Nadir lloró. ¿Ah? Me llamó por teléfono Nadir llorando, me dice, no, ¿cómo puede ser posible, Leonardo? Sí, cuando yo oigo ese bajo, esa rola es, digo yo, y qué bueno que te haya gustado la canción. Sí, y aparte de eso, ¿de qué otras canciones de series tienen ahí? Aquí tenemos de todo, aquí el flaco es el master. Programa completo, mira. Gracias. Y mil respetos para ustedes. No, aquí todos son ustedes los que mandan, los fans. Claro, y ahí a ver qué onda. También fíjate que... Sí, Bulma es más sexy. ¿Viste, Nadir? Es más sexy, Nadir. Sí, el único error de Bulma es que se casó con Vegeta. Dale, cheque. Vaya, pues, gracias. Bueno, también nos dice Julio Torres por el muro de Facebook de Mega Show, Nadir. Recuerda que nos puede encontrar, Nadir, tecleando Mega Show FM. Lo hacen, dan clic en me gusta y pueden compartir con facilito. Nosotros. Julio Torres dice, oh, soundtrack de Digimon, se me erizó la piel. Bueno, tocó corazones el flaco aquí hoy. Flaco para presidente. Así es, tenemos llamada. ¿Aló? Buenas. Sí, soy yo, Dono, otra vez. Dinos. Puedo decir que yo también lloré, sinceramente, yo. Mira, Nadir, no fuiste el único. Yo jamás lloré. Tiempo no escuchaba esa canción. Mucha, qué bueno. ¿Y para vos quién está mejor, Bulma o Shira? Bueno, ¿cómo lo puedo decir? Como el cojón amor es platónico, como es para algunos, no puedes decir, pero puedes decir que... ¿Son un poquito más normal que Nadir y que yo? No tanto, también tengo mis amores platónicos. A ver, decirnos cuál, uno. Bulma tiene un cuerpo, aún teniendo sus 30 y pico de años y teniendo a Goten cuando salió en Dragon Ball Z, tiene buen cuerpo. Eso sí, esto es un reír, fíjate. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Aunque, miren, también hay que quiero decir, es cierto lo que decía el compañero Alex, que habló hace un poco, que un anime y lo pasan así por aquí... Es raro que lo pasen, ya no pasan como antes. Uy, no, sí. Vamos a hablar aquí con las cadenas de televisión y nos vamos a pegar unas cacheteadas. Sí, es que, y si pasan anime, no se termina, jamás. No, pero es que eso también depende del manga, recordado. No están todas las televisoras. Ahí no hay ningún problema. Bueno, sí, es un pequeño problema, pero... Bueno, muchísimas gracias. Vaya. Y hazme una cosa. Excelente programa. Hoy sí, ya tiene mi respeto. Como gracias, gracias, gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Realmente. Bueno, la gente aquí. El fan manda, el fan manda. Xavier Casino dice: en realidad es un excelente programa. No solo la temática, sino el narrador que le ponen ustedes en cabina son geniales. Vaya, por fin, mirá, dije: por fin no mencionaron a Nadir. Pues flaco, tírate la pizza después. Tengo otra noticia. Bro. A ver, contame, contame. Fíjate que estoy leyendo lo que son los títulos de DC, de New 52, y estoy leyendo lo que es Tierra 2, que es otra dimensión. Pues. Ajá, ajá. Y fíjate que me llamó la atención que en Tierra 2, de lo que es el universo de DC, mataron a Wonder Woman, mataron a Superman y mataron a Batman. ¡Nombre! Vamos a ver qué opina la persona que me está llamando ahorita, ¿te parece? Dale, buenas noches. Buenas noches, yo de nuevo, viejo. Dinos. No solo para pedirles una rola. A ver, ¿cuál? Ustedes tienen la rola del opening de Yu-Gi-Oh! GX. No la pasamos, ¿verdad? No la hemos pasado. No, pero la vamos a apuntar y te la ponemos el otro viernes. ¿Te parece? Dale, ¿los programas a qué horas, qué días los pasan, viejo? Todos los viernes en Suprema FM 99.5, desde 7 de la noche. Ah, bueno. Todos los viernes. Gracias. Bueno, cheque. Bueno, nadie, oíme. También recordar que el programa viene en repetición los días sábados de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. Sí, que sí. Oye, me mataron a Wonder Woman, cuéntame eso, a ver. En la Tierra 2, que es un mundo paralelo a lo que es el universo normal de DC Comics, ¿sí? Vino Darkseid con sus minions y todo lo demás, y eliminaron a lo que fue Wonder Woman, Superman y a Batman. Y entonces crearon otra serie de personajes o otra serie de superhéroes a los cuales le llaman los New Wonders, que son los que van a proteger la Tierra 2. No te creo, tenemos llamada al aire. A lo buenas. Aló, habla Heiner Palena. Ah, hola, ¿qué tal, Heiner? ¿Cómo has estado? No, quería preguntar sobre la serie Kenichi. ¿Cuál serie, disculpa? Kenichi, la anime. Ah, Kenichi. Sí, quería saber porque solo dieron 50 episodios. No sé si darán una segunda temporada o algo. Ah, mira, recordá, como muchas veces lo hemos mencionado aquí en el programa, te lo vamos a repetir. Las series, por ejemplo, las de las japonesas, van al lado del manga. Por ejemplo, si el manga está en el número, como por alto un número ficticio, 80 y pico, ponele, ¿ok? Entonces, el anime empieza mucho de atrás. Eso porque se agarra el manga, dejan de hacer el anime. Correcto. Entonces, sí hay más temporadas de esta serie, pero lo que pasa es que no las traen aquí a América por lo mismo, porque no las han terminado. Entonces, imagínate, traemos un bloque de capítulos y hay que esperar como 6 meses para que salga otro bloque de capítulos. A las televisoras no les sale eso mucho. No, pero es que esta serie solo dieron 50 episodios ya por el 2010, terminó, sí, pero sí. Faltó que dieran... No, pero por ejemplo, si termina la serie, en ese caso significa de que el manga se va a extender más y que la compañía que lo estuvo haciendo o que la estaba dibujando, o mejor dicho... Están esperando que termine el manga. Exactamente. Entonces... Okay, esa era mi duda. No, perfecto, cualquier duda, si nosotros ya sabemos, con mucho gusto lo vamos a ventilar, ¿te parece? Ok, gracias, muchas gracias a ti. Bueno. Nadir, vamos a un corte comercial. Recuerden, mis niños y mis niñas, que el Mega Show, donde los fans mandan, es el mejor contenido de anime, videojuegos, cine y cómics. Solo por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Los felinos cósmicos. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos 2239-5546. Y Leo, te recuerdo que venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa, Tamago. Chica, chica, recoge sushi, su flaco. Tenemos llamada al aire. Perfecto, Nijillo. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis. Adonis, ¿qué tal? Aquí bien, que estoy emocionado porque el flaco revivió mi infancia. ¡Ay, flaco! Tocaste corazones hoy, flaco. ¿Y te primero con la de Pokémon, luego la de Digimon y ahora Thundercats. Ah, ¿para qué? ¿Y cuántos años tenés? Ahorita 19. ¿19? 19. Sí, ya está viejo. No, y lo chistoso es que cuando el flaco puso la de Pokémon... Ajá. Yo le estaba dando runga ahorita a la campeona en Pokémon Blanco y Negro 2. ¡Sí! Flaco, tocas corazones, flaco. Bueno, sí, me inspiró. Muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno. Nadie, recordá, nadie, que nos pueden buscar por el Facebook como Mega Show FM. Le dan like y pueden compartir, así como hace Rigo Bonilla. Nos dice, hola, los felicito por el programa. No sé si ya sabían que salió el trailer de la película Dragon Ball Z, que va a salir en 2013. Aquí les dejo el link y el video. Bueno, si ya sabíamos, nosotros lo habíamos comentado en programa. ¡Uy! Incluso más adelante vamos a hablar de eso, que te traigo una nota. ¿Así es? Sí. Un poquito más. De... Julio Torres también nos dice, la verdad prefiero Bulma, ya que ella hacía lo que sea por una esfera del dragón. ¡Qué bárbaro este! Yosari Calix nos dice, bueno, ya vieron el trailer de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, está buenísimo. Sí, lo hemos visto, mucho también lo hemos platicado aquí, pues, y realmente estamos esperando esa película épica. Nadir, ¿me tenías alguna noticia? Si no, empiezo yo, ¿te parece? Fíjate que tenemos la noticia de que el manga famoso que se llama Shingeki no Kyojin, que, famosísimo, de que hecho. En español pues significa el ataque de los titanes. Sí, es bien famoso ese manga, ¿cierto? Fíjate que ese manga yo lo estoy leyendo y es muy bueno para Kevo. Es una lectura bastante dramática, o porque estamos hablando de, por así darte una sinopsis rápida, son unos gigantes que aparecen de la nada, gigantes que surgieron para prácticamente devorarse a la humanidad. Ellos se comen a los humanos, pues. Ajá. Entonces los humanos en ese tiempo o en ese universo viven encerrados como en jaulas, o sea, viven con amurallados. Ajá. Ellos tienen sus pueblos, sus ciudades, y los muros sirven para protegerse de los gigantes para que no penetren a las ciudades. Los gigantes solo tienen un propósito, destruir los muros, entrar y comerse a los humanos. Prácticamente la humanidad está peleando por la no extinción de ellos, pues. Entonces el manga ha vendido mucho, es muy bueno, y para el 2013 pues viene ya la serie animada de lo que va a ser este manga. Excelente, yo lo voy a ver fijo. Y promete bastante, porque fíjate que yo creo que voy por el 64 y... No ha terminado el manga. Ah, ok. Continúa, y fíjate que los personajes, esa es la típica serie que te encariñas de un personaje y al siguiente manga muere. No, pasa en la vida, pasa en TNT. Entonces esa es una noticia que, bueno, en el 2013 tenemos esto, pues el ataque de los titanes viene fijo con todo. Es bien famosa, sí, es bien famosa la serie en Japón. Fíjate que hay una sección en una página famosísima de internet, de una revista, que hoy día me gustó mucho ese título, que lo quiero compartir con el público y con vos, Nadir, porque yo también estoy totalmente de acuerdo con esto. Los japoneses están cansados de las series cortas en Japón. Las series animes. Que duran 3 y 26 capítulos. Los japoneses están así, literalmente aburridos. Están ya cansados. Cuando las series solo tienen 30, 50 capítulos. Más cuando son series que tienen 11 a 13 capítulos. Y en algunos de esos casos cuando tienen de 24 a 26 capítulos. Eso lo saca que cada 3 meses va saliendo un anime nuevo. ¿Qué es lo que pasa? En los buenos tiempos, en los 80s, ¿qué es lo que pasaba? Eran series que eran largas. Entonces la gente venía pendiente de eso. Yo creo que ese es uno de los factores de que por qué series, por ejemplo, como Dragon Ball Z, como One Piece, como Naruto, como incluso Bleach en su tiempo, causaron furor. Porque te ganas de un personaje y llevas la vida de él semanalmente, pues. Ahora los japoneses dicen, no, basta. Hay muchos buenos animes que son, por ejemplo, como este, ¿cómo se llama? Soul Eater, que me gustó mucho. Muy buena. Tiene 23 capítulos. Cowboy Bebop tiene como 21 capítulos. Basilisk tiene como 21 capítulos. Puedo renombrar N cantidad que son muy buenos, pero la gente quiere más. La gente quiere más, dice, bueno, ¿y qué pasó con esto, con esto, con esto? Pues, como Samurai X también, que es una serie que pegó mucho y todavía sigue la serie. Sí. Perdón, siguió hasta un cierto punto. Y la gente ya en Japón dice, no, ya no, estamos aburridos de lo mismo. Y es verdad, pues. Entonces, yo comparto eso con ustedes porque yo también estoy de acuerdo con ellos. Yo ya estoy cansado de ver, porque será una nueva serie. Por ejemplo, ahorita la que estoy viendo, o la que estoy viendo es la Kay, que me gusta mucho, tiene una muy buena trama. Empezó un poquito afeminado el programa, para mi gusto, pero ya está mucho mejor. Mejoró, tiene una muy buena, no muy buena historia, pero que no termine en un capítulo 12. Al igual como la serie Sword Art Online, que ya tiene más de 60 casi, pero va por el 50 y pico, creo, no me acuerdo. Sí, por ahí van. Lo quiero ver. Entonces la gente ya está harta de eso. O sea, quiere sagas donde hay una buena trama, pues, y que no solo sea con el manga. ¿Vos qué opinas? Pues yo opino igual, porque imagínate, el claro ejemplo es One Piece. O sea, cada saga es diferente, son largas y son historias diferentes, pues. O sea, cada cosa no tiene que... O sea, sí tiene que ver una cosa con la otra, pero digamos, en cada saga tiene su ingrediente especial. Son más de 30 capítulos, son como de 50 a 60 por saga. Y estoy diciendo que son arcos argumentales de que son bastante buenos y venden, pues. Y aparte que eso es mercadotecnia, pues, porque digamos, si vos solo dejas un proyecto en 26 o 30 capítulos, quizás no desarrollaste bien el producto. Lo que pasó, sí, con Cowboy Bebop, que... solo fueron como 25, 26 capítulos. 20, sí, 25, por ahí, sí. Ponele, y esa serie te pudo haber producido más. Pues. Era épica, tenía un libreto buenísimo. Y es de amor, y no parecía que era de amor la serie. Sí, hasta que te das cuenta al final. Entonces son series que tienen un fruto en bruto y hay que refinarlo y hacer algo más grande. Pues. Mira, a mí me parece bien que series duren hasta, vaya, capítulo 100, 200, creo que está bien. Vaya, yo es digo, cierto. Vaya, está bien. Está muy bien, pues. ¿Vos qué opinas, flaquito? También nos dicen que vemos un corte comercial. O musical, flaco. Musical mejor, ¿verdad? Me gusta más esa palabra, musical. Recuerden que el Mega Show se transmite por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos de que venimos gracias al patrocinio de Tamago, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro, el mejor sushi de Tegucigalpa y Bubble Tea. ¡Sí que sí, mis niños y mis niñas! Y para las señoritas, Nadir, les tengo una muy buena noticia. Hay un manga famoso que se llama, de la compañía Kyoto Animation, que se llama Tamako Market. Es una historia, pues, de amor. Y ahorita van a sacar la serie animada. De las historias que te gustan a vos. ¡Ay, es cierto, Nadir, es cierto! Va a salir ahorita en enero de 2013, así que, chicas, para que no se quejen de nosotros, que somos tan machistas y solo hablamos de series y de cómics pues, de hombres, pues esta es una muy buena adaptación o una muy buena sugerencia para ustedes. Tamako Market sale en enero del 2013. A ver, te tengo una pregunta. No, realmente es para los dos. ¿Qué mangas recomiendan aparte de Bleach, One Piece, Naruto, Toriko, Fairchild y Kenichi? Yo les recomendaría, pues, como a vos te encanta, lo voy a empezar a leer, te lo juro. Berserker. Léelo, muy bueno. Muy bueno. También Gantz es muy buen, muy bueno. De hecho, Gantz ya va a terminar. ¿Ya va a terminar? Ya va a terminar. Ah, pucha, ¿y cuántos van a ganar? Son 372 ahorita, creo que vamos. Ah, pero son poquitos, fíjate. Creo que, si no mal calculo, van a llegar a los 380 o 90 por ahí. Ah, pues fíjate que yo pensé que eran más. Yo pensé no, es que lo que pasa es que el manga, cuando vos lo lees, es largo. Son de 25 a 26 páginas. Ah, es largo. O sea, cada manga es largo. No, qué bueno, que sí, pucha, qué bueno, por fin. Generalmente los de One Piece, los de Fairy Tail, todo son lo que... Son 13 o 12 páginas. Son 13 o 12 páginas, exactamente. Yo también recomendaría que lo empecé a leer, fíjate. Creo que ya terminó el de Samurai X. Lo empecé a leer un poco, fíjate. El ataque de los titanes es muy bueno también. El ataque de los titanes. Los Gambas manga. Los Gambas es espectacular. Un dibujo increíble. Es espectacular ese manga. Es buenísimo, cierto, cierto. Tenés para escoger a nuestro amigo Samir Castillo. Pues te hemos dado unas buenas referencias de cuanto a mangas. ¿Me tienes más noticias, mi queridísimo amigo Nadir? Como al principio, pues que nos estaban diciendo de que si habíamos visto lo que era Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, el trailer. Ajá. Pues te traigo una mini sinopsis de lo que va a ser en sí la película, porque mucha gente está confundida y de qué va a ser. Spoilers, pero sí, bueno, ni modo, si la gente lo pide, dale. Entonces, pues mira, la película va a estar ubicada antes del inicio del último torneo de artes marciales. Espérame, yo había leído que era después de ese torneo. Después de la pelea contra Majin Buu. Sí, correcto. ¿Te acordás que termina Majin Buu y aparece Pan? La nieta de Goku. Sí, sí. Entonces van a un torneo. Es cierto. Me he olvidado. Sí, entonces, bueno, en esa etapa se va a desarrollar. Y entonces van a introducir a lo que es la nieta de Pan en esta película, pero ella ya viene de un futuro bien lejano. Ah, es un futuro alterno, porque Pan en GT, incluso en la película, sale bien viejita. Sí, entonces... En esta película, pues son años después de haber derrotado a lo que es Majin Buu, y en contexto el villano va a ser Bills, que es el dios de la destrucción que ha mantenido el equilibrio del universo. Es como un dios egipcio, ¿verdad? Sí, y que ha despertado de un largo sueño y escucha rumores de que un Saiyajin ha derrotado a Freezer y sale en la búsqueda de Goku. Y fíjate que, bueno, por así decirlo, llega a la Tierra, conoce a Goku. Y Goku ignora las advertencias de Kaiosama y desafía a Bills en una batalla épica que al final, pues parece... Ya, hasta ahí. Bueno. No, hasta ahí, no, en serio, no vas a contar toda la película. Bueno, entonces, en todo caso, la película se estrena el 30 de marzo del 2013. Exacto, como te decía, mejor que la gente lo mire y que se haga su propia idea, pues. Nos dice de nuevo Samir, nos hace una pregunta muy, muy, muy buena, me parece, y nos dice, ¿por qué son más accesibles los mangas que los cómics a pesar que los últimos tienen más tiempo en nuestro mercado? Ok, primero hay una cuestión. Los mangas no están primero en el mercado aquí en Honduras. Sí, bien difícil. Para empezar, los primeros que ya no fueron los cómics aquí en Honduras. Sí. Que el manga. En los 90 hubo un boom de cómics, incluso el que les dio un pujo de eso fueron las Pepsi Card. Recordá que la facilidad de leer inglés es más propenso, o sea, es más fácil pues para uno. En cambio, un manga que viene prácticamente en japonés es bien difícil. Depende, recordad que también hay traducciones. Que la gente tiene que traducirlo y tienen que hacerlo, tienen que hacer, ¿cómo se llama? Es más fácil traducir de inglés a español que de japonés a español. Sí, porque no todo el mundo sabe hablar japonés. También hay que recalcar una cosa, Samir. No hay mercado aquí de manga ni de cómics. Es cierto que existen tiendas que venden cómics. Sí. Tal vez una que otra manga, pero no hay mercado. O sea, hay muchas personas que realmente quieren leer cómics, quieren leer mangas. Pero ¿cuál es lo que pasa? No, no quieren todo gratis. O sea, todo lo quieren gratis y dicen, ah, pero cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta? 200 lempiras, un buen cómic, una saga grande, un pasta buena. Ah, es muy caro y pucha, tienen que bajar. Entonces, no hay mercado. Hay mucha demanda, pero la demanda no tiene o no quiere gastar mucho en un cómic. Por ejemplo, un manga, en varias tiendas que hizo aquí, una cuesta que, pucha, 70, 80 lempiras, pues nada. Para un manga realmente nada, pues realmente es como el costo de lo que cuesta, pues $3.94 en Estados Unidos. Entonces no hay acceso aquí de mangas ni de cómics. Es por eso que muchas veces los cómics y los mangas cuando son traídos de afuera son caros, porque obviamente tienen un costo mayor por la traída. Y pues la gente tiene que sacarle también lo que es el beneficio económico, no es como que te va a regalar, pues. Es muy cierto. Entonces, bueno, ese es mi pensar, que no hay mercado para empezar de cómics ni de mangas. Los dos son bien difíciles de adquirir aquí en Honduras realmente. Si no es que lo lees por online, pues. Sí, ahorita la facilidad es de que hay tiendas, pues. Gracias. Y las tiendas igual te imponen sus precios, pero la gente, como dice Leo, la gente a veces no quiere pagar por esos precios y buscan otras opciones, pues. Así es, pues ni modo. Esperemos que hemos contestado tu pregunta, Samir. Por mientras, vamos a la última pausa musical, Nadir. Ni modo, la última pausa musical. Pero ni modo, pues el tiempo se va a hacer corto aquí. Gracias, Flaquito. Vamos al corte musical. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ¡Gracias! ¡Es un ki tremendo! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. No es que volvamos, nadie. Recordad que ya terminó el programa. ni modo, flaco. Hay gente que quiere que amanezcamos. Sí, no, hombre, tranquilos. Recuerden que vamos a estar aquí todos los viernes en punto de las 7 de la noche, solo por Suprema FM 99.5. Y si se lo perdieron, lo pueden escuchar con repetición mañana de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Así es. Pues se despide el flaco en cabina. Nadir, tus últimas palabras. Pues no sé si vamos a las recomendaciones. Cole. A ver. En este caso yo les voy a recomendar para este fin de semana que jueguen videojuegos, que jueguen el juego de Darksiders 1 y el 2. Bueno. Que jueguen bueno, el 1, pues el protagonista es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, es guerra. Y en el segundo, pues utilizan a lo que es muerte. En este caso, pues yo ya jugué el 1, es muy bueno. Y en este caso, ahorita estoy dándole pues ya casi el final del 2. ¡Excelente! Mi recomendación de esta semana es para las chavitas, a las que les gusta el manga. El manga de comedia Tenshi no Drop tendrá una adaptación al anime y es mi consejo para esta semana, que lo esperen. Y si no pueden esperar, pues que lo lean. Se llama Tenshi no Drop, que va a tener adaptación en anime. Mis niños y mis niñas, nos pedimos gracias a Tamago Sushi Bar, que ¿dónde quedan ahí? Tercer nivel de Nova Centro, solo suben las gradas eléctricas y ahí lo van a ver de frente. Así es, mis niños y mis niñas, mi nombre es Leonardo Romero, ha sido un gran placer estar con ustedes compartiendo este espectacular mundo de los cómics, anime, manga y videojuegos, y cine también, solamente por el 9.5 Suprema FM. Adiós, chau. Esto fue El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.